Ya me acostumbré a sufrir decepciones. Una más me da igual, es inútil que llore. Pero mi corazón ya se ha vuelto de piedra. Y no vuelvo a querer como un día quise aquella. ¿Para qué decir no vuelvo a enamorarme? Si mañana tal vez vuelves más a engañarme. Pero mi corazón ya se ha vuelto de piedra. Y no vuelvo a querer como un día quise aquella. No vuelvo a enamorarme. Si mañana tal vez vuelves más a engañarme. Pero mi corazón ya se ha vuelto de piedra. Y no vuelvo a querer como un día quise aquella.